contravenir, situarse en el universo que deambula, como el hilo que se ondula, que se vende a precio de saldo, como una mercancía flash. Sabes bien cómo escoger entre tanto dispensado, tan fugaz como taimado, que se vende como una fantasía. De tu amor expuesta, ¿y cuál será tu color en el que te puedas reconocer? Este es un amor de supermercado, envuelto en celofán y bien presentado. Tan insípido como indeseado. Deseado.